con la melodía. Ellos quieren casarme y devorarme. Y ahí la noche están de cacería. Los lobos en el asunto devorando vidas. Pero yo no detengo con la melodía. Ellos quieren casarme y devorarme. Ellos se pintan de lobito, pero son cachorritos benditos. No puedes solito con mi Cristo. Y si lo quieres, como se disfrazan, metido tu oveja, te cuido que no te duerman y te lleve la marea. Por eso siempre ya me preparado con la armadura de vida, deteniendo el lobo todos los días. Con la melodía que no asesina, sino que edifica, sacando el enemigo de la vía. Por eso siempre ya me preparado con la armadura de vida, deteniendo el lobo todos los días. Con la melodía que no asesina, sino que edifica, sacando el enemigo de la vía. Que en la noche tan de cacería, dale, lobo anda suelto devorando vida. Pero yo no te tengo con la melodía. Ellos quieren casarme y devorarme. Corre y destruyelo. Ni con disfraz pueden ellos intimidarme. Siéntate la presencia del que siempre anda conmigo. Y piénsalo dos veces antes de tirarme. Veo que me rodean a mi diariamente. El fracaso contra mí para ellos es algo evidente. Porque se visten de oveja, siendo siempre cachorro. Me paro de frente y veo correr los chorros. Así yo vivo, tiren, siento lo que quieran. El que está al lado mío, más grande aquí no persevera. Yo que ustedes mejor tírenme la toalla. Venimos de triunfo, triunfo y aquí en esto no se falla. En la noche tan de cacería, los lobos andan sueltos devorando vida. Pero yo los detengo con la melodía. Ellos quieren casarme y devorarme. En la noche tan de cacería, los lobos andan sueltos devorando vida. Pero yo los detengo con la melodía. Ellos quieren casarme y devorarme. Tienen esa rabia, si yo sé que son humanos. Ellos quieren devorarme. Se quieren guiar, el miedo mortal. Pero tranquilo, el veterano no podrá sacar. Papi, no me metas esa feca. Que va de cacería si lo tuyo todo mueca. Deje de roncar si no va a batallar. En esta guerra espiritual yo voy a ganar. Hey, la noche va a caer, el día va a pasar. Yo seguiré en victoria, no vas a jugar. Esto es calidad con estilo. Tenemos armadura, espada doble filo. La noche es tan de cacería. Con la melodía, ellos quieren casarme y devorarme. En la noche están de cacería, los lobos andan sueltos devorando vidas. Pero yo los detengo con la melodía. Ellos quieren casarme y devorarme. Oye, por más disfraz de la abuela de la Caperucita, como quiera sigue siendo lobo. Y aquí no pueden. Esto es 777 JEY. DJ Pablo, mi recompensa de triunfo en triunfo.